Muy buenos días, amigos de Radio Tincunaco, y los que no son amigos de Radio Tincunaco también, ¿no? Ponce, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rubén, todo muy contento volviendo del fin de semana. La pasaste lindo, parece, ¿no? Por lo menos la carita me dice que la has pasado bien, ¿sí? Sí, la pasé bien con amigos, muy contento. ¿Amigos y amigas o amigos nada más? No, amigos, hicimos amigas también el fin de semana, compartimos unos días en un camping. Está bien. Muy lindo. ¿Se portaron bien? ¿No hicieron nada raro? No. ¿Respetaron a las chicas como corresponde? Como todo caballero. Me parece muy bien. Así que bueno, esto se llama Vamos a Andar, arrancamos un poco distinto hoy. ¿Será por la calor? ¿Qué dice usted? ¿Será por la calor? Realmente un día, ayer, agotador, y hoy promete ser igual o peor. Así que será una despedida del verano, ¿qué opina usted? ¿Será? Y puede ser, se prepara con todo, pero demasiado calor hoy, sí. También. Hoy también, ya la mañana temprano, aquí estamos en Radio Tincunaco 107.3, ¿dije bien? En la operación técnica, nuestra querida amiga, compañera, sobrina postiza, y una de las más lindas de la radio, no le digan nada a nadie, ¿eh? No, Sergio, ¿qué decís vos? Así es. Sergio no se quiere comprometer. Así que cuando es la hora, 8 o 6 minutos, digo, de este miércoles 9 de marzo, ¿no? 9 ya. 9 de marzo. O sea, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. A mí ni fu ni fa, pero bueno, si queda bien saludar a todas las mujeres, las saludo. A propósito, hoy en el Pirulo, que después va a leer Sergio de Página, será algo muy interesante, así que lo vamos a compartir, debatir o no, depende cómo venga el ritmo del programa. Así que insisto, en la operación técnica Silvina Vivas, mi compañero coequiper Sergio Ponce, I am Rubén Becerra, abuelo de Felipe y de Malena, que anoche estuvimos en el circo, ¿sabe, doña Silvina? Estuvimos en el circo de José Pá. Y realmente bastante bueno el circo, sí, bastante bueno. Sí. Yo no tenía mucha fe, ¿vio? Pero realmente bastante bueno, no hay ningún animal, ni siquiera una hormiguita, ni un perrito, nada. Y sin embargo lo pasamos muy bien igual, ¿no? Así que bueno. Bastante bueno y bastante gente. Lo único, chicos del circo, no me gusta el nombre del circo, Fox. Ah, es... Sí, y tiene la bandera yankee. No, eso es lo único. Pero después, en general, bien ahí, una especie de pequeña patria grandecita, porque hay artistas uruguayos, brasileros, chilenos, el circo es chileno, y colombianos, ¿sí? Así que las chicas muy bonitas chicas, esbeltas ellas, muy bien. El espectáculo en sí, bueno, los payasos como siempre, tienen que ser muy malos los payasos, ¿no, doña Silvi? Para que a uno no le gusten, pues si no, realmente los payasos, a mí me encantan los payasos. Y después el otro número bueno fue, a mi juicio, los trapecistas, ¿no? Muy bueno, realmente muy bueno. Así que lo recomiendo, díganle que le hagan un descuento, que los mencionamos aquí en la radio. Y no digo más nada, ¿sí? Mucho calor, sí, vamos a tener la temperatura. Por lo pronto vamos a tener como una autopista de la comunicación. Don Sergio, dígame. Muy bien, nuestra vía de comunicación, si nos quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 1566-905002. 1566-905002. Si querés escuchar los programas anteriores, te podés meter en el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. 8 y 8 minutos de este calurosísimo, insisto, miércoles 9 de marzo de 2011, ¿sí? Y para que no se nos haga más tarde con la lectura de diarios, de tapa de los diarios, de edición nacional, tal cual lo hace en forma tan subrepticia. ¿Qué quiere decir subrepticia? Bueno, no sé. También lo hace Sergio Ponce. Vamos al tanguito nuestro de cada mañana. Vamos. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Que no están, la ilusión de los que perdieron. 8:13 de esta linda mañana, ¿no? Porque estamos en verano, no podemos quejarnos tanto del calor. Así que tenemos una temperatura de 23 grados 9 décimas. La máxima para hoy va a ser de 33 y una mínima de 23. 23, ¿en este momento cuánto, perdón? 23.9. O sea, ya superó la mínima. Así que bueno, estamos en calor. Estamos en verano, calor debe hacer. Un poco los chicos, ojo los más pequeños que van a... Felipe hoy reinicia el jardín. ¿Qué porque se viste, la agarró justo, empezaron 3-4 días y vino el fin de semana largo y así que se tienen que reacostumbrar. Qué paciencia las docentes, ¿no? Para hacerse la... Yo no sé cómo hacen, yo... Me encantan los chicos, pero no los banco a 2 minutos. El otro día era un repertorio de llantos. Claro, son muy chiquitos, 2 años. Muy claro, chiquitos. Pero bueno, ya se acostumbrarán. Le vamos a preguntar a Santi cómo hizo para adaptarse. Ya está adaptado, Santi, ¿no? Recanchero, está así. Tan bebé, tan hermoso. Así que, bueno, le vamos a preguntar un poco a él cuál es ese secreto, o a la mamá, o a las docentes, mejor. Podríamos hacer una nota un día a alguna docente, sí, ¿no? Como... cómo es el tema ese de cuidar a los pequeñitos. Así que bueno, decía, me voy por las ramas, que hace calor, todo eso, cuidar a los chicos, ¿no? Por el tema de la deshidratación, se dice, está bien dicho, ¿sí? No deshidratarse. Hay que tomar mucho líquido. Ah, sí. Nosotros, yo, los mayorcitos, y después los pequeñitos, nosotros somos los más proclives a tener un efecto, un golpe de calor o algo por el estilo. Así que bueno, cuidarse mucho, tomar mucho líquido, líquido del verbo agua, mineral, no una birra, no, claro. Bueno, querés tomarte una, pero más que nada durante el día, claro, algo de esas aguas que hay ahora saborizadas y demás, ¿no? Así que, dicho esto, un poco como excusa, decimos la vía de comunicación y después el compañero Sergio va a leer la tapa de los diarios. Muy bien, nos mandan un mensaje de texto al 1566-905002. 1566-905002. Esa es nuestra vía de comunicación. Bien, vamos a las lecturas de los diarios de Edición Nacional. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí. Muy bien, comenzamos leyendo Tiempo Argentino y titula El carnaval movilizó a 4 millones de personas. El espíritu del Bicentenario volvió a ganar las calles de toda la Argentina. Hay fotos de Corrientes, de Mendoza y de Jujuy. Hubo más de 80 festejos multitudinarios en todo el país. La vuelta de los feriados prohibidos por la dictadura hace 35 años provocó un récord turístico y de asistencia a las principales celebraciones regionales. Luego tenemos una foto donde muestra también movilizaciones y opinan varios personas con mucha actitud. Horacio Bonafina, Carlos Tomada, Gabriel Mariotto, sobre cómo fue todo lo que movilizó el carnaval. En policiales. Sí. Me suena por lo de la radio, ¿eh? Sí, discúlpeme. También tenemos policiales. Ocurrió en Quilmes. Matan a una chica tras una pelea en un boliche. En política, la compararon con Evita. Día de la Mujer. Homenaje de las madres a Cristina. En sociedad, último vuelo del transbordador. Hoy aterriza el Discovery y va directo al museo. Mundo. La oposición le dio 72 horas... ultimátum a Gaddafi para que se vaya. En deportes, Avellaneda, la nueva capital del sube y baja. Hace 5 meses el rojo vencía a Racing. Luego ganaba la Sudamericana y clasificaba para la Libertadores. Hoy pelea por el promedio como lo hacía la Academia, el actual puntero. Estos fueron los principales títulos de Tiempo Argentino. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios. En Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaca. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores. Muy bien, continuamos con página 12. Dice, la tortura de moda en los videos. Aparecieron más filmaciones que muestran a los guardiacárceles mendocinos maltratando a presos. Todo el país es carnaval. Multitudes de asistentes acompañaron el cierre de los festejos por el renovado feriado carnavalero. El título de hoy es Plantar bandera. Un fallo sin precedentes. La justicia neuquina ordenó a una compañía petrolera que respetara los derechos territoriales de una comunidad mapuche. La sentencia establece que para trabajar en ese lugar, tal como indica la ley, la empresa deberá obtener la autorización de la población indígena afectada. El Pirulo titula Cambio. La convocatoria era en la Plaza Tahrir, que se hizo mundialmente famosa porque allí se corporizó el reclamo de la libertad de los egipcios, que culminó con la salida de Mubarak del poder. Y el objetivo en el Día Internacional de la Mujer era justamente reclamar que no fuera dejada de lado la contribución femenina al cambio. Pero en la plaza las esperaba un nutrido grupo, mayoritariamente masculino, que las intimó a volver a sus casas a limpiar y a cuidar a sus hijos, acusándolas de extranjeras y contrarrevolucionarias. No casualmente, las organizadoras habían resaltado que durante la revuelta las mujeres hicieron 2 escudos humanos frente a los matones. Y su reclamo no parece infundado. Ninguna mujer formó parte del grupo de sabios que elaboró la reforma de la Constitución y el nuevo gobierno exhibe solo una ministra frente a los cuatro que mostraba el régimen depuesto. Después, nuevas evidencias de la campaña de Estados Unidos a favor de Monsanto, WikiLeaks, en página 12. El glifosato es intocable. Estos fueron los principales títulos del día miércoles 9 de marzo de página 12. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Acomodaba su uniforme. uniforme gris. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tingunaco. Perdieron. 8:26 minutos de esta mañana de miércoles 9 de marzo de 2011. Aquí estamos, todos vamos a andar por FM Tincunacu, tu voz, nuestra voz. 1566905002, 1566905002. En la tapa de página leíamos una noticia que nos causó placer, digamos, ¿no? Por fin un tiro para el lado de la justicia, como suele decirse. Y hablaban, digamos, de algo que le va a comentar ahora Sergio. Sí, Sergio, te mandé bien al frente porque estabas con él ahí. Muy bien, sí, así es. Es sobre un artículo publicado aquí en Página 12, en la sección del País, y titula Benetton deberá esperar. Los mapuches apelan la orden de desalojo en Esquel. La comunidad Santa Rosa apelará a la orden de desalojo y advirtió que resistirá cualquier intento de expulsión. Los abogados dicen que no se respetó el derecho indígena. La ley 26.160 de emergencia de propiedad comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia revelaron un cumplimiento de la ley a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Solo 10 días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se omitió groseramente la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida. A pesar del fallo, seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la Mapu, tierra. Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche, tehuelche, y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo, afirmó la comunidad Santa Rosa desde su humilde vivienda a la vera de Ruta 40, a mitad del camino entre Esquel y El Bolsón. El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria. Basa su crítica en la errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho. Detalló que la prueba documental y los prestigios y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado y minimizados. Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado, obligatoriamente de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Uh-huh. Por el contrario, el juez Magallanes solo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena, denunciado el abogado de la comunidad. ¿Te parece? Lo dejamos un cachito ahí porque a lo mejor suena largo y se pierde, ¿no?, un poco lo importante de este fallo, ¿no?, que reiteramos, está en, no sé, en Clarín no lo he visto, en Nación no tuve el placer de leer la tapa en el kiosco, no la vi. Y que comenta que en un fallo sin precedente la justicia neuquina ordenó a una compañía petrolera, se entiende lo que significa el petróleo, sí, ¿no?, el dinero que mueve, el poder que mueve, si no miremos lo que está pasando en Oriente Medio, esta compañía petrolera que respetara los derechos territoriales de una comunidad mapuche. La sentencia establece que para trabajar en ese lugar, tal como lo indica la ley, porque es ley esto, ¿no? Pese que a ellos les importa muy poco lo de las leyes, ¿no? A veces se ríen de la ley, por no decir otra grosería. Tal como lo indica la ley, la empresa deberá obtener la autorización de la población indígena afectada. Bueno, en fin, los verdaderos dueños de la tierra que tan groseramente y arbitrariamente se lo maltrata, ¿no? De hecho, aquí en este programa, en esta radio, pero puntualmente estamos en este programa, vamos a andar. Digo, Sergio, las veces que nos comunicamos con el cacique Félix Díaz de la comunidad de Formosa. La Primavera, Formosa, ¿no? Cómo son maltratados y digamos, allá unos cuantos días, un par de meses, diría yo, de estas promesas incumplidas, de estos, digamos, acuerdos firmados y luego vapuleados, no tienen solución. La última vez que hablamos con él, no sé, hará cuánto, una semana, nos decía que estaban pronto a recibir una especie de propuesta, alguna noticia que podría llegar a tener cierta, digamos, reivindicaciones para con ellos, ¿no? Así que ahora se suma esto, que es una buena noticia, porque esto esperemos que, digamos, lleve jurisprudencia, ¿se dice? Siente jurisprudencia para que haya otro tipo de fallos como esto, porque en definitiva los Benetton y compañía se están quedando con casi media Patagonia, ¿no? Y vale contar que la petrolera ingresó por la fuerza al territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados, a la espera de un trabajo, reprimieron a familias indígenas, mataron casi a un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Es increíble, digamos, con qué impunidad se mueven, ¿no? Vos fíjate que cuánto nos falta cambiar en este país, ¿no? Uno ve por ahí estos pequeños avances que hacen en materia de derechos humanos este gobierno, que no son tan pequeños, ¿no? En realidad, pero bueno, cuánto falta todavía, ¿no? Por recurrir, y hay gente que viene atrás, que pretende ser oposición y pretende ser gobierno, olvidándose de todo esto y diciendo hay que mirar para adelante, cuando los pueblos nuestros originarios, cuando los hijos, los nietos nuestros luchaban por un país mejor, fueron masacrados. Vemos a diario lo que hace esta gente, por favor. Vos fíjate que leías Tiempo, creo que era, el tema también de cómo siguen habiendo, tapándose la olla respecto a las torturas que hacen en las cárceles, ¿no? Que no somos ajenos, pero día a día se van viendo cómo estos seres maquiavélicos, ¿no? Realmente puedo gozar con el sufrimiento de otra persona, qué macho es, teniéndolo atado de pies y manos y torturándolo. Así que realmente vos decís que tiene que ver una cosa con otra, todo tiene que ver con todo, porque bueno, felizmente de a poquito la justicia va tratando de actuar y hacer un poco, valga la redundancia, justicia, ¿no? A veces tenemos cada personaje en la justicia. De hecho, ¿sabías de que Duhalde ratificó su título de abogado para poder defender a Momo Villegas? Estuve escuchando. Vanegas. Muy temprano. ¿Cómo es? ¿Vanegas? Vanegas, algo así. Bueno, por ahí está. En algún lado está, después si lo encontramos lo vamos a buscar. Bueno, el Momo, ese que dice defender a los trabajadores rurales, cuando es uno de los gremios que más gente en negro nuclea y donde más esclavizan y, digamos, y negrean a la gente, ¿no? Así que bienvenido sea, ¿no, Sergio? Este fallo de este juez allá en el Chubut para con los hermanos dueños de la tierra. Ellos realmente son dueños de la tierra y no es para hacer un poco de quedar bien, digamos, sino que realmente es así, porque estos terratenientes, estos gobernadores, estos pseudos patoteros que vienen del viejo, digamos, la vieja política, ¿no? De arrastrar a la gente y maltratarla, y se ve día a día. El otro día comentábamos el tema de Milagro, que fue a Uruguay, a Punta del Este, y no puede, ¿no es cierto? De María Esther, que se fue a Villa Gesell y que no se puede ir porque se trabaja de sirvienta. Si fuera por ellos, los Macris, los Duhalde, los En fin, toda esta gente estarían como otrora antes del peronismo, del 45 estoy hablando, ¿no? Las sirvientas tienen que estar vestidas de sirvienta. Cosa de diferenciar, ¿no? Bien clarito quién es quién. Bueno, ese es el país que quieren ellos. Y que felizmente se le va a hacer muy difícil que vuelva. Con el respeto para todos, no sé, queríamos, habíamos coincidido en esta, en resaltar esta nota de tapa, ¿sí? Escuchamos un tema al respecto y continuamos esto que se llama Vamos a Andar. Somos fusiqueros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la puta. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Sangrada a caminos que se cierran a pestañas empapadas a memoria y lucha nueva. ¿Cómo va? Hola, negro. no, no, quería hacer una rally, habla Martín. Quería saber cómo estaba. Hola, Mati, habla Julio. Tengo una carta para vos. ¿Cómo danza la esperanza? Rally, habla un poco. ¡Hey! ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? Comienzo del espacio publicitario. FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. 9 de marzo. Vuelve Encuentro con las Noticias, en su 10º año consecutivo. 10 años brindando la mejor información local. Móviles en vivo, entrevistas y reclamos. Encuentro con las Noticias, de lunes a viernes de 9 a 11. O en su repetición de 17 a 19 horas. Vamos por otro año juntos. Tu voz es nuestra voz. Ah, qué pregunta tan difícil. Así nací y me acepto completamente. Me encanta, pues, que la naturaleza haya elegido ese sexo para mí. Nunca jamás me preocupé por pensar que sería ser hombre. No, no se me antoja, se me hace que sería muy incómodo. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. FM Tincunaco 107.3. Fin del espacio publicitario. No te muevas del dial, en la 107.3 FM Tincunaco ya viene Encuentro con las Noticias, primera edición, el noticiero de los barrios. Bien, tenemos, comentábamos recién, Sergio, respecto al tema de el ex presidente, ex concejal, ex gobernador, el doctor Eduardo Duhalde. ¿Lo ubica? Así es. Un señor de prominente. Abogado defensor de Venegas. Ahí está, cuénteme. Bueno, en la causa por la mafia de los medicamentos, el precandidato a presidente por el peronismo federal ya reactivó su matrícula y representará al sindicalista. Fue el domingo, el precandidato presidencial de peronismo federal confirmó que reactivó su matrícula profesional para convertirse en uno de los abogados defensores de Jerónimo Momo Venegas en la causa por la mafia de los medicamentos. Voy a participar en esa causa, pero también otros temas que me preocupan como los jubilados, los indígenas y los presos políticos, explicó Duhalde. El pasado 10 de febrero, el titular del Sindicato de los Peones Rurales, UATRE, estuvo detenido durante 48 horas hasta que fue liberado por las marcadas protestas que existieron en varios puntos del país y el pago de una fianza de 500 mil pesos. Sí, chiquito nada más. Así es. ¿Esa información de qué agencia, de dónde viene? Publicado en la web por el diario 24.com. 24.com. Es un artículo del 6 de marzo lo que estamos diciendo. Ajá, porque me llama la atención ahí que dice que fue liberado por las presiones que hubo. Sí. Yo pensé que la justicia era autónoma, ¿no? Que no trabajaba, no dictaminaba bajo presión. Pero bueno, continúe, discúlpeme. Venegas, quien apoya la candidatura presidencial de Duhalde, está acusado de presentar troqueles falsos de medicamentos ante la Administración de Programas Especiales, APE, para cobrar por su entrega a pacientes inexistentes, por organización ilícita y por la compra de vehículos por un valor de 2 millones de pesos con fondos provenientes de la AP para tratamientos oncológicos. En los últimos días, el juez federal Norberto Yarvide, que investiga la causa, decidió citarlo nuevamente a declarar para ampliar su indagatoria el próximo lunes 14 de marzo. Mire usted que por ahí como, yo como presidente, fue uno de los que se acuerdan tantas cosas que decía, el que depositó pesos va a cobrar pesos, el que depositó dólares va a cobrar dólares. Es ese mismo que tenía como ministro de Economía cuando le bajaban el sueldo a los jubilados, ahora lo va a defender, dice. Así es. Y a los presos políticos. Por ahí, como abogado, a los indígenas también. No lo vi con Félix Díaz solidarizándose nunca. ¿Usted escuchó alguna vez? No. Bueno, digo, por ahí como abogado resulta ser a lo mejor más probo que como presidente y que como político, ¿no? Se verá eso. Eso sí, realmente se verá. Así que, mire, hablando de perseverancia y de que son las 8:45 de la mañana, recuérdeme el teléfono y después le hago un comentario de algo que usted leyó recién en tapa de en tapa o no sé, en... Bueno, una noticia sobre el Wikileaks, ¿se dice? Así fue en tapa. Muy bien, las vías de comunicación, nuestra vía de comunicación es, para mandarnos un mensaje de texto, lo pueden hacer al 1566-905002. 1566-905002. Si hay alguno de los chicos que, o chicas, jóvenes o abuelos que nos quieran mandar un correo electrónico, lo pueden hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, dicho esto, un pequeño comentarito así nomás respecto a algo que había leído usted. Dice: nuevas evidencias de la campaña de Estados Unidos a favor de Monsanto. El glifosato es intocable. Mientras el Ministerio de Salud estudia el grado de toxicidad del pesticida, un cable revela cómo opera la embajada norteamericana sobre agricultura y el Chaco, ¿no? Entre otras cosas, comenta que el glifosato es de uso común en Estados Unidos y también en el programa de erradicación de coca del Plan Colombia. Monsanto mantiene conversaciones con productores para expandir el uso de algodón transgénico en el Chaco, la provincia hermana del Chaco. Así que, nada, otras cosas más de que se están, digamos, volcando del poder que descubro, ¿no? De la madre patria, de Estados Unidos estoy hablando. Y hay gente que está preocupada porque no vino Obama a visitarnos. Mirá vos, qué problema. Bueno, así somos. Vamos a, no sé, la sigla de la radio, lo que quiera Silvina, y después tenemos una comunicación telefónica. ¿Qué mata el escuadrón? Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a Andar, un espacio para la memoria. ...8:47 y estamos comunicados. Estamos comunicados con nuestro querido Hospital Mercante y con uno de sus laburantes allí, que lucha diario a diario para brindar la mejor atención pese a algunas dificultades. Hace mucho que no hablamos con los compañeros del Hospital Mercante. Buen día, Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, te comento las pantallazos de cómo estamos acá. Por favor. Acá el 30% del personal es becado, hay mucha precariedad laboral, hay falta de insumos, falta de colchones, o sea, estamos trabajando con lo que tenemos a mano, ¿viste? O sea que no ha cambiado. Hay precariedad laboral a nivel del servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento, el hospital se está cayendo pedazos. Tony. Hay lugares que no tenemos luz, los baños se inundan. Tony, oíme, el servicio de toxicología o que fue cerrado, la sala de adicciones se cerró, la dirección a nivel dirección ministerio, ahora pasó al Ministerio de Desarrollo, ya no pertenece más como antes, y el lugar está deshabitado. Cuando llega un paciente con problema de alguna adicción, he atendido a la guardia, después la clínica médica, o sea, con la precariedad que eso lleva, ¿no? Que no tenemos el personal idóneo para manejarlo. La sala que iban a ser super moderna y para albergar a chicos de pediatría, ¿se hizo? ¿Está funcionando a pleno? No quedó en la nada, o sea... Uh-huh. Está todo en proyecto, o sea, y más estamos en un año con un drama que viene el tema de las elecciones, entonces están tratando de reducir gastos, así que los chicos son atendidos en la guardia de la misma forma que son atendidos en la guardia. Si se dan los primeros auxilios, si hay que intervenir, se intervienen. Si no, se busca una derivación para trasladarlo al hospital más cercano o al hospital de niños en base al caso, ¿no? A Garrahan. Uh-huh. O sea que no consta el hospital con personal capacitado por una emergencia. Claro, lo loco es que vos comentabas que como es un año electoral están ahorrando dinero, cuando en realidad tendrían que invertir mucho más, ¿no? Yo creo eso también, pero bueno, después el personal de enfermería es cada vez menor, o sea, somos cada vez menos, estamos atendiendo en clínicas médicas por cada 10 pacientes hay un solo enfermero. Ahí con el tema de la recesión vacacional fue algo que no estuvo, o sea, considerado. En el turno noche hay por lo menos, ahora por ejemplo en clínica médica tenemos 28 pacientes para dos personas nomás, o sea, para dos enfermeros que lo atienden. El médico que se maneja a la noche, como no queda médico, es manejado con el médico de la guardia, que no da abasto para todo el hospital. O sea, si hay una emergencia hay que ir a la guardia, que queda, es un hospital grande, queda como a 150 metros, cuando llegamos para hacer la reanimación ya es tarde, ¿viste? La mayoría de los casos. Otras veces, bueno, se puede llegar a compensar, pero no. Es grave lo que estás diciendo, porque un solo médico más el médico de guardia en todo el hospital mercante, ¿decís de noche? Y a la noche en el servicio de clínica médica normalmente no tienen médico, o sea, se manejan primero con la guardia, o sea. Qué grave, qué vergüenza. O sea que no ha cambiado del año pasado ahora, sino que se ha agravado. Peor. Después el tema de que el plan Nacer, que supuestamente es un préstamo que viene del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, que no es el presupuesto de la salud, pero lo está manejando la dirección del hospital, Augusto y Piacere, o sea, lo manejan de la forma que ellos quieren, mi pensión, ¿no? Supuestamente al principio cuando se logró el curso para que vengan a informar la gente de Plan Nacer, que la directora de Flavia Reineri, sí. O sea, se le informó que iba a haber una parte de como un reconocimiento al personal que está trabajando en pediatría, en neo, en centro obstétrico, para darle un incentivo de un porcentaje de la recaudación que eso genera, pero no, hasta ahora están esperándolo, y ya hace un año que se implementó el plan, o sea que empezaron a cobrarlo y bueno, no. Sigue igual. Es importante que la población sepa que no es una decisión a veces de los profesionales que estamos trabajando, sino es una decisión política. Sí, yo creo que la gente lo sabe, lo que pasa es hay que darles un poco más de difusión. Para eso estamos las radios comunitarias. El viernes te estaremos visitando a nuestro querido hospital y seguiremos conversando y vemos cómo están las cosas, ¿sí? Bueno, gracias, sí. Estamos acá como todos los días. Un abrazo grande a todos los compañeros y fuerza. No aflojar, adiós. Conversamos con un enfermero, un trabajador de nuestro querido Hospital Domingo Mercante de José C. Paz, y vemos que desgraciadamente respecto al año pasado no ha cambiado nada. Esa promesa, para muestra basta un botón, esa promesa de cerrar el servicio de toxicidad, que era tan necesario, había dos nada más en toda la provincia de Buenos Aires, y lo cierran, y decían que iban a hacer una sala de pediatría a todo trapo, como corresponde para nuestros queridos niños, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños, dice. Después algún hijo, una gran siete, ¿no? Haciendo campaña. Ojalá aprendiera un poco el verdadero significado, que los únicos privilegiados son los niños. Y esa sala de pediatría, pasado ya varios meses largos de esta promesa, sigue sin hacerse. ¿Escuchaste bien, Sergio, lo que dijo respecto al médico, que no había médicos de noche, digamos médicos clínicos, sino solo los atendían por guardia?

La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Sí, bueno, ya casi nos estamos yendo, quedan dos noticias, uno que quería leer mi compañero y otra que él decía, omití decir tal cosa, omitió decir que el Barcelona gana por demolición, comenta que con dos tantos de Messi eliminó al Arsenal de la Champions League. ¿Qué tal lo dije? Champions League. Muy bien. ¿Hay un conjunto de cumbias que se llama Champions League? Sí. Ay, Dios. Comenta que superó 3-1 su rival en un partido dramático, no exento de polémica, pero jugado con alto nivel. El rosarino es goleador de la Copa, dicen muchos, y yo estoy más o menos de acuerdo, por ser Contreras como siempre. No sé si en otro equipo Messi sería lo que dice, sería lo que es, ¿no? Tan gran jugador. En la selección por lo pronto no lo ha demostrado. ¿Cómo dice? Por la plata baila el mono, dice mi compañera, ¿sí? Así que acá también vemos, ya que estamos con el deporte, y para finalizar e ir rápidamente a la última información que nos va a brindar, tal cual sabe hacerlo también Sergio, lo veo a Riquelme acá con cara de preocupado, a Falcioni con cara de no sé qué, porque vos no sabés cuando Falcioni está contento, cuando está triste, ¿no? Tiene una cara de póker y ya claro, pero es el temor de que este fin de semana, este sábado precisamente, juegan con su papá, así que el partido Boca-San Lorenzo ya están con cierto temor los muchachos. Así que vamos a la noticia tuya y nos vamos despidiendo, ¿sí? Muy bien, es sobre un artículo publicado acá en la sección de Argentina, del diario Tiempo Argentino, y titula Habrá actividades en la ESMA a 35 años del golpe. El ciclo se inicia hoy y se extenderá durante marzo. A pocos días de cumplirse el 35º aniversario del golpe de Estado, está bien dicho, ¿no? Ahí. Ah, sí, exacto. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el espacio de memoria y derechos humanos que funciona en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, comienza desde hoy con dos semanas de propuestas culturales y debate político. El predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Avenida del Libertador, 8151, será la sede de una extensa agenda de actividades artísticas durante casi todo el mes de marzo. Arrancará hoy a las 18 con un homenaje a Teresa Israel al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de la joven abogada de presos políticos y militantes del Partido Comunista, quien fue secuestrada el 8 de marzo de 1977. Durante la semana habrá varias actividades y el sábado 12 y el domingo 13 se proyectarán películas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, como La mirada invisible, de Diego Lerman, que retrata el Colegio Nacional de Buenos Aires durante la dictadura. La agenda continúa el miércoles 16 con la presentación del disco Por algo será, música por derechos humanos editada por el Instituto Espacio para la Memoria. El domingo 20 a las 19:30 horas se proyectará el film Belgrano, protagonizado por Pablo Rago, y el miércoles 23 se inaugurará una muestra fotográfica y se proyectarán imágenes en la memoria de Gerardo del Oro, un corto sobre la desaparición de su hermana Patricia. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, participarán el lunes 28 de marzo a las 18:30 en una mesa redonda bajo la consigna La herencia del discurso autoritario de la dictadura y el actual debate sobre la inseguridad. El miércoles 30 se presentará la tercera edición del libro Memoria y Dictadura, desarrollado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y el Instituto Espacio para la Memoria, y al día siguiente culminará el programa con la proyección de la película de Orson Welles. Durante todo el mes se desarrollará la muestra gráfica itinerante Camino al Bicentenario. Ellos quieren contarnos, organizada por la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bien, digamos un reconto de lo que sucede con el tema de derechos humanos, de mantener la memoria, tal cual hacemos en este programa. A propósito de la memoria, lo peor que me podría pasar, tanto apostar a la memoria, es que vaya perdiendo la memoria. ¿Será aterosclerosis? ¿Será eso esta chica? No. Ahora tenemos que hacernos un chequeo y ahí se sabrá, ¿sí? Esa fue la última noticia y queríamos, en parte, yo quería dedicarle el programa al juez Mario Tomazzi, que es el juez que se expidió en esta, digamos, en este fallo, ¿no es cierto?, a favor, en esta sentencia, a favor del pueblo mapuche en contra de esta petrolera. Es un inicio, ¿no? Así es. Es un inicio. Esperemos para ver leer, si llega. Varias sentencias más. Como esta, que tome jurisprudencia esto para que otros jueces imiten, ¿sí? Y se deje de avasallar los derechos de esta gente. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha de San Lorenzo. El sábado lo atenderemos a Boquita seguramente. Tenemos gente que va a hinchar por nosotros, por supuesto. Sí, y a mi izquierda tengo a mi compañero y no sé, puede ser que sea amigo, vamos de a poquito, por ahí llegamos. Un gustazo estar hoy otra vez acá compartiendo la mañana con todos ustedes. Se nos vienen las noticias, ¿no? Hoy comienza nuevamente el noticiero. Así en es, su, de la Tingu. Exactamente, en su horario habitual, como corresponde, de aquí hasta el 31 de diciembre, ¿no? Nos queda todo un tiempo, Silvia. Así que tenemos para laburar con Daniel, con todo el equipo de la Tincu, con Fer, Silvina, con Silvia, Fernández. con Silvina, sí, perdón, con Tamara. No sé, ¿cómo se llama esta chica? Yamila también va a estar ahí, que anda contenta con su proyecto que ha presentado y está recibiendo su esfuerzo, está siendo premiada por su esfuerzo, una chica tan joven, como todos aquí en Tincunaco, ¿no? Hay excepción. Y me da alegría de ver que tanta gente joven que me está contagiando de muchas cosas buenas, y espero yo retribuir en cierta forma alguna de estas canas, poder, transmitírsela en alguna experiencia para poder, como hacen ellos, servir a la comunidad en serio. ¿Sí? Insisto, esto es Vamos a Andar, estaremos nuevamente la semana que viene. Un beso grandote para mis dos nietos, ¿sí? Para Malena Sol Becerra y para Felipe, así se dice, Rubén Becerra. Así que nos estamos reencontrando, Dios mediante, la semana que viene. No nos olvidemos de nuestros hermanos indígenas, tanto los mapuche como lo de la comunidad Com, y como todos nuestros hermanos originarios de estas tierras que les pertenecen, ¿sí? Nos estamos despidiendo. Así es. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy aquí. Nos reencontraremos el lunes de 8 a 9, como lo hacemos lunes y miércoles, recuerden, por aquí, por la 107.3. Ya se viene el noticiero. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere.